económicos infalible, claro, digamos. Pero bueno, vamos a ver en qué condiciones también encuentran a Bolivia bastante destruida por lo que hizo el gobierno de facto y las consecuencias de la pandemia mal manejada, mal administrada por Jeanine Áñez. Uh-huh. Es un dato importante para tener en cuenta que Argentina y ahora también Bolivia tengan un aliado, entre comillas, incondicional. Digamos, es alguien con quien sabes, ahora que yendo a distintos etapas regionales o internacionales, se puede jugar de a dos, digamos, que la diplomacia está casi resuelta, que se pueden hacer posturas conjuntas, que a la hora de negociar cuestiones que generalmente se hacen con Bolivia, como el tema del gas, el tema de los recursos uh-huh. naturales, la frontera boliviano-argentina con Jujuy, en Jujuy, en de acá que Villazón, digamos, distintos temas, van a ser de una facilidad mayor en la trata. Perdón por usar la palabra, para tratarlo, uh-huh. digamos. Va a ser algo importante y sobre todo en lo que tenga que ver con el intento de reconstrucción del Mercosur y posiblemente del UNASUR. Luis Arce mencionó a la CELAC como herramienta estratégica. No mencionó al UNASUR y es importante que incluya a los estados centroamericanos y al Caribe, uh-huh. sobre todo porque está Andrés Manuel López Obrador. Claro. Si no estuviese, creo que sí diría la UNASUR. Sí, eso te iba a decir. No hay que olvidarse de México. Creo que ahí empieza a jugar y se le encuentra el rol justo, digamos, a Evo. En una Bolivia en el cual hubo una demanda interna de trasvasamiento generacional, político, organizacional, Evo, que se volvió una referencia democrática, queriéndolo o no, para los países que acompañaron y defendieron la vuelta de la democracia en Bolivia, para reconstruir algunos lazos. Uh-huh. Sabe que tiene un aliado en Argentina, sabe que tiene un aliado en Venezuela, sabe que tiene un aliado en México y siempre a Cuba como faro a nivel latinoamericano, pero dentro de todo una región hostil. Hostil, igual Bolsonaro bastante golpeado luego de la derrota de Trump. Vamos a ver cómo digiere eso Brasil. Y obviamente también el triunfo en Bolivia, digo, uh-huh. no está muy bien parado Bolsonaro. Y escuchaba a algunos por ahí sorprenderse por la postura de AMLO, que uh-huh. no salió rápidamente a felicitar a Biden. Y yo recordaba, y lo hablamos acá, el tema del tratado de libre comercio, uh-huh. perdón, de libre comercio México, Canadá y Estados Unidos, sí, el T-MEC. Claro, sucesor modificado del NAFTA. Del NAFTA, o el NAFTA 2.0 le dicen algunos. Uh-huh. Bueno, que le convenía muchísimo a México. Porque, claro, tenés una economía protegida bajo la administración trumpista y a México le despejaba a todos los competidores extranjeros. Claro. Y tenés exclusivamente el mercado yanqui para vos. Claro. Eso lo beneficiaba muchísimo. Ahora, con este cambio de rumbo, vamos a ver qué pasa con ese acuerdo que puede tomar otros ribetes por ahí que no le convienen tanto a México. Uh-huh. Por eso, creo yo, la cautela de López Obrador ante el triunfo demócrata. Yo creo que lo que se viene es una liberalización nuevamente de la economía norteamericana, digamos. El comercio. Seguramente. Con tratar de recuperar algunos países que, entre comillas, perdió, no solo en la lucha con China, sino en el proteccionismo estadounidense uh-huh. que dispuso Trump. Y bueno, México tendrá que salir a competir, si bien sigue siendo el principal socio comercial de Estados Unidos, uh-huh. va a tener que salir a competir con otros estados. Veremos cómo se desarrollan las primeras medidas de gobierno en los Estados Unidos. Ahora sí, lo que Sudamérica, por lo menos, tiene que apurarse en ver es cómo resuelve su problema regional, no cómo resuelve su relación con Estados Unidos. Claro, porque siempre claro, sí. es, bueno, ahora que ganó Biden, yo voy a, no sé, hablar con tal. Claro. No, ahora que hay otra situación en Sudamérica, veamos cómo lo resolvemos acá. Porque en un momento en el cual, si querés ponerle un nombre, ideológicamente no hay acuerdo sudamericano, que lo haya de manera comercial, porque nos estamos hundiendo todos de última. Uh-huh. Digamos, Brasil nunca va a poder romper relación con la Argentina, porque necesita de la Argentina como Argentina necesita del Brasil. Claro. Puede haber contradicciones ideológicas, puede haber desacuerdos en términos diplomáticos internacionales, pero la ruta 14 que va de Buenos Aires hasta Brasil, uh-huh. La ruta del Mercosur, tiene que seguir moviéndose, si no tenés hambreado el norte de la Argentina y hambreado el sur de Brasil. Es decir, ahí hay que apostar. Decís, bueno, mirá, Bolsonaro. O sea, y creo y le doy un gran valor a lo que está haciendo nuestro querido Daniel Osvaldo Scioli, como embajador de Brasil, que está yendo a cada una de las cámaras de comercio y de producción brasileña. Sí, sí, tocando, sí, está haciendo trabajo hormiga. Hola, yo soy argentina, no como el zapato que vino antes nuestro, que se hacía el piola con Bolsonaro, pero que en definitiva no ha sido un acuerdo positivo para la Argentina. Volvíamos a la época del 2002 con los zapatos de cuero brasilero. No era inteligente esa inserción. Entonces, me parece importante el rol de Scioli como embajador. 12 del mediodía ya. 5 minutos pasaron, 20 grados 6 décimas la temperatura actual. Una horita por delante en este arranque de semana. Un abrazo. Una mirada. Una melodía. Un silencio. Aire. Radiográfica. FM 89.3. Nos entendemos. Noticias. Política. Salta se incorpora al Plan Nacional de Conectividad. Será a través de la firma de un convenio marco entre el Gobierno Nacional a través de ARSAT y el Gobierno salteño y permitirá una mayor cobertura de Internet en el territorio provincial. El acto virtual está previsto para las 12:30 y será rubricado por el jefe de gabinete Santiago Cafiero y el gobernador Gustavo Sáenz. El Plan Conectar, impulsado desde la Secretaría de Innovación Pública, tiene como objetivo implementar políticas públicas federales para reducir la brecha digital en el menor tiempo posible. Docentes porteños realizan un paro de actividades presenciales. Así lo informó el gremio ADEMIS y la medida de fuerza se extiende hasta las 17. Por su parte, en diálogo con Radio La Red, el jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, aclaró hoy que el regreso a clases apunta, por ahora, a instancias de presencialidad con actividades. No es la vuelta a clases prepandemia, sino que son instancias de presencialidad con actividades pedagógicas, recreativas, deportivas o artísticas, aclaró el funcionario. Deportes. Messi, Di María y Paredes ya se sumaron a las prácticas con el seleccionado nacional de fútbol. El crack del Barcelona aterrizó pasada las 9 en el aeropuerto internacional de Ezeiza tras más de 13 horas de vuelo e inmediatamente se subió un micro que lo trasladó al predio de la AFA. Tal como sucedió en la primera doble fecha eliminatoria sudamericana, el rosarino compartió su avión privado con sus compañeros y en esta ocasión viajaron junto a él Leandro Paredes y Ángel Di María, quienes a su vez primero se trasladaron de París a Barcelona. Argentina recibirá el jueves a Paraguay en la Bombonera y luego viajará a Lima para enfrentar a Perú el martes próximo. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Frente Telefónico. La agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA. Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Si Trajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Sindical Federal. El movimiento obrero desde adentro. Todos los martes a las 14 horas, el programa de la Corriente Federal de Trabajadores. Con Lautaro Fernández de Lem y Leonardo Martín. Sindical Federal, una producción de La Señal Medios. Sé parte de nuestro sur. Dimitrio Inmobiliaria te invita a conocer la actualidad, sus vecinos, las personalidades, la cultura, el arte, las ONGs y el mercado inmobiliario de Buenos Aires al sur. Un espacio hecho por vecinos para los vecinos. Todos los martes a las 21 horas por Radio Gráfica. ¡Sumate! Es una izquierda estalinista. Para cuidarte de la epidemia. O de una derecha fascista. Usa barbijo. ¿Dónde están las notas donde puedo ver las autopsias de los muertos? No las podemos ver porque las prenden fuego antes. Para protegerte de la infodemia. ¿Cómo va a hacer usted para que la gente no me escuche? ¿Me va a desaparecer? ¿Me va a desaparecer? Apaga la tele y encende la radio. Quédate en casa. Radiográfica. Un barbijo que te cuida. Pero van las orejas. Fin de espacio publicitario. Fernando Proto, historia en Desde el Barrio. Vallador de los Montes, Fernando Proto de nuevo con nosotros, ¿cómo anda? Buen día. Buen día, Leila, buen día, Lautaro, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, lo más bien, ¿cómo has pasado el fin de semana? Bien, un fin de semana tranquilo, tratando de descansar un poco. Bien, así como corresponde. Fer, bueno, hemos estado viendo Estados Unidos, Bolivia, todo muy internacional, pero ¿qué nos tenés para hoy? Para hoy tengo algo un poco más, más histórico, más nacional. Más de reflejar historias u otras historias que en general no se suelen tratar y que en realidad pasó de largo en este fin de semana entre tanta cuestión, especialmente porque cayó justo ayer domingo. Ayer domingo se conmemora, o en realidad es el día de los afroargentinos, el 8 de noviembre. Desde hace unos años se conmemora la presencia africana en el territorio de nuestro país, pero no es por cualquier cuestión, no es que es una fecha así sacada por la llegada, por ejemplo, pongámosle, ¿no?, del primer barco con esclavos que haya llegado a las costas de Buenos Aires, o la cuestión de una fecha puesta a nivel internacional, sino que tiene que ver con la muerte de la madre de la patria, como la llamaban algunos, en realidad con título, porque en realidad se le da ese cargo, que fue la capitana mayor, María de los Remedios del Valle. María de los Remedios del Valle era una mujer negra, era una negra libre en realidad, era liberta, no era esclava, por eso se pudo trasladar, y que, bueno, nacido en Buenos Aires, se calcula que entre 1766 y 1767, en uno de esos dos años ella nació, y que acompaña a su esposo en la campaña al Alto Perú, en la segunda campaña, el final de la primera y la segunda, y el inicio de la segunda campaña al Alto Perú, y como parte de las tropas que salían de Buenos Aires, y donde, bueno, ella paradójicamente, ella va a tener también una acción militar bastante valerosa, bastante importante en ese contexto, y que, pasadas las guerras de independencia, Tomás Guido la encuentra mendigando